En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. Y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre. Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar. Las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link, ya que se lo hemos mandado a muchos, esta tarde noche de septiembre. Queremos dedicar, primero voy a saludar a mis compañeros de labores en la producción musical y en los controles. Don Esteban Villa, ¿cómo estáis? Kamisaraki, Esteban. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, hoy día esperemos que tengamos un programa muy entretenido, pero también muy solemne, porque está dedicado a chilenos. Chilenos que, por solo el hecho de haber pensado diferente en un momento de la vida, en este mes de septiembre, y la memoria nos ha traicionado mil veces, como que ya eso no ocurrió en Chile, y creo que tenemos que tomar conciencia que nos costó una democracia sangre, sudor y lágrimas. Y esta tarde queremos dedicar íntegramente este programa a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Muchas familias hasta el día de hoy piden y claman justicia. Esta justicia que también tiene que ser arreglada y que tenemos todos nosotros el derecho como ciudadanos de la República a cambiar los bríos de este, como decía alguien por ahí, triste Chile que vivimos en estos momentos. Pasamos por una pandemia, el dolor que nos ha traído, el no creer que esto es verdad para muchos, y aquí le doy un tirón de oreja para mis vecinos de mi comuna. Bueno, tenemos que cuidarnos, entonces hoy día vamos a hacer un programa íntegramente dedicado a ello. Vamos a partir en la pauta musical, vamos a partir con una canción muy hermosa que lleva por título Mis últimas palabras, y están dedicadas al presidente Salvador Allende, un presidente que fue elegido mayoritariamente, y esto es, los tenemos que volver a centrar, que eso es lo que tiene que haber, mayoría, chiquillos, cuando votemos, las mayorías son las que mandan. Esta noche lo vamos a recordar en este septiembre, donde dice que septiembre es Allende. Esta noche, Napalé, este tremendo homenaje a Salvador Allende Gossen, presidente de la República de Chile. Y la historia todos la conocemos. Thank you. la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará. Esta traición, cobarde felonía, este momento amargo y gris, que se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Napalé, sus últimas palabras. Septiembre para Guerrero Arcoíris tiene un significado muy grande. Significa también el estar ahí con todo lo que significa septiembre para los chilenos, como es nuestro folclor. Quiero mandar un saludo a todos los folcloristas, a todos, indistinto del de lo que hagan, si hacen cuecas, si hacen vals, si hacen, a todos los músicos chilenos también esta noche, ya que estamos ahí dando fuerza, chiquillos, porque sabemos que es un septiembre diferente, ya, pero mientras no haya vacuna, entiendan, no tenemos ni una posibilidad de no contagiar. Mucha la gente que ha muerto, mucha la gente, por ahí veía en Facebook un cuadro donde aparecían unos niños y al otro lado aparecían unos abuelos. En realidad el COVID no se ha llevado solamente a abuelos, se ha llevado también a jóvenes. Chiquillos, cuidémonos, hagamos caso. Acá en nuestra comuna somos ya reconocidos a nivel nacional, capaz que hasta internacional y mundial, por la comuna más porfiada. Tenemos que cuidarnos, chiquillos. Mire, nosotros aquí estamos, si ustedes me vieran, pero vamos a estar en Instagram un ratito más y ustedes van a poder ver que tenemos nuestras máscaras, que tenemos el lisofor, que desinfectamos el estudio, que venimos una sola vez a la semana solamente a estar y compartir con ustedes. Y hoy día es un día muy, pero muy especial, ¿ya? Bueno, vamos a ir a la música y luego vamos a seguir conversando en este día especial que hemos dedicado. Pero queremos saludar esta noche también a muchos amigos que nos siguen y que se van sumando día a día. Por ejemplo, yo quiero hoy día, en forma inmediata, saludar a mi amigo Guillermito, o Memito, como lo conocemos todos por acá en Puente Alto, artesano, músico, y hoy día se podría decir que, ¿cómo se le dice a esos que hacen los arreglos de los jardines? No jardinero, porque no sé si jardinero es como, no es que sea despectivo, pero como ese que se encarga de arreglar, no sé cómo se llama, ¿ya? Pero el Guillermo nos está escuchando y con harto cariño de aquí lo que es Guerrero Arcoíris esta noche, también que se sume al programa, a la sensibilidad que queremos crear este día con nuestros compatriotas, ¿ya? ¿Cuántas madres murieron sin saber la justicia? No hubo justicia para muchos. Una vida, un septiembre que nos costó muchos años y hasta el día de hoy poder hermanarnos. Ni siquiera para una pandemia, ni siquiera eso lo logramos hacer. Necesitamos unirnos como chilenos, de verdad. Pero como mientras no haya justicia en esta patria, mientras no haya verdad, ya, donde realmente paguen los que hicieron tanto daño, los que destruyeron hogares, los que hicieron sufrir madres, y ellos mismos, nuestros compatriotas que fueron tirados al mar, y en todas partes todavía siguen apareciendo. Lonquén, qué vergüenza, ¿cierto? Entonces a eso queremos evocar este programa esta noche, a que tengamos un poquito de conciencia, para que cuidemos nuestra democracia, que nos costó a todos. Bueno, esta noche voy a invitar a un gran amigo mío. Tengo harta ganas que venga al programa. Dijimos que esta dijimos también, Esteban, que le íbamos a dedicar este programa a los trovadores este día. Y él es un gran trovador, hombre de principios, hombre de población. Canta las sensibilidades del común de nuestro chileno. El Raúl Acevedo esta noche dice: Valparaíso perdido. Valparaíso perdido. Las luces de mi puerto ya se alejen, cuando la escarcha de tus ojos no me hiele, cuando la puerta de tu casa no me llame, ¿qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de las calles y los niños? ¿Qué será del volantín de la quebrada? ¿Qué será de la universidad tomada? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Cuando en el cerro se despierte la mañana, cuando del norte abra el viento tu ventana, cuando la lluvia caiga sobre nuestra playa, ¿qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de Achupaya y sus barriales? ¿Qué será de las escalas y los bares? ¿Qué será de las canciones que dejaste? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Y qué será de ti? Gracias. Mi compadre Raúl Acevedo, ya un amigo de muchos años, haciendo memoria. Y me da un muy buen gusto que va a haber un homenaje para un gran amigo mío, que es Pedro Enrique de Radio Umbral. ¿Y cómo se llama? Raúl lo conocí justamente a través de Pedro Enrique de Radio Umbral, cuando se hacían esos encuentros de la trova en el Teatro Cariola, que eran tan hermosos. Cuando costaba sintonizar la radio con una lata ahí para tratar de ubicar la sintonía. Era muy hermoso, ¿eh? Podrías buscar un poquito ahí, búscate a ver, te voy a poner una tarea, Esteban. Búscate ahí, tiene que aparecerte en YouTube el eslogan de Radio Umbral. Hoy día recordemos a esos compañeros que también lucharon en un momento tan difícil de este país. Ellos, a través de la iglesia metodista, crearon Radio Umbral, que era saqueada, era sacada de contexto en aquellos tiempos. Ya la que más se podía escuchar era Cooperativa, con Sergio Campo. Y después, obviamente, estaba Radio Umbral. Y vamos a ver si acaso la chuntamos, para que hoy día nos acordemos de estos compañeros que dieron sus vidas por una democracia que nos hemos sabido, la estamos farreando, de verdad. A ver si te sale al aire, a ver. Los Jarcas, claro, porque justamente Umbral tenía América Andina. Bueno, haciendo memoria, quisimos buscarla, pero no hubo tiempo para buscar la pieza clave, que lo que queríamos es que ustedes esta noche pudieran escuchar. Pero esta noche también es noche de memoria, noche de recuerdo y noche de compromisos también. Y creo que los chilenos tenemos un compromiso muy grande este 25 de octubre, que no la podemos farrear, ya, no la podemos farrear. Tenemos que todos votar, de partida todos votar. Ahora, los que votan rechazo, yo creo que no sé en qué país, en qué planeta viven, ya, porque ya está más que archi comprobado que a Chile le hacen falta cambios radicales, ya. Para mencionar nomás, para mencionar. Aparece en la prensa que a las Fuerzas Armadas le dieron un bono que a la salud no le dieron. Ya, ¿para qué más hablamos? Ya, con eso lo decimos todo. ¿Cómo no darse cuenta que los más sacrificados en esta pandemia han sido, no quiero desmerecer a nadie, pero los más sacrificados obviamente que es la salud? Porque la salud pública es mala en Chile, pésima. Pero no sus trabajadores. Sus trabajadores tienen espíritu de labor. Han demostrado espíritu de solidaridad junto a tantos enfermos que tienen que estar solos en los hospitales por el coronavirus. Entonces, creo que esto tenemos que cambiarlo. Es un compromiso de patriota este 25 cambiar la vida de nosotros mismos, de nuestros chilenos. En el recuerdo, hartos próceres, harta gente. Hartos procesos que partieron. Esta noche también dedicarla a la mujer, a esa mujer valiente que me tocó conocer en la población Pedro Aguirre Cerda, de acá de Puente Alto, donde se hacían las ollas comunes, donde no había nada y había que hacer todo. Para la mujer pobladora, para la madre, para la hija también. Y fíjate que grandes mujeres esta noche, Gladys Marín, ¿cierto? Bueno, a ella y a todas las mujeres que de alguna u otra manera, en los momentos más difíciles de este país llamado Chile, y queremos cambiarle la cara a este Chile lindo y querido, queremos un septiembre, queremos un octubre diferente, que la primavera cambie, que el desierto florezca lleno de ilusiones para nuestra patria, de estos cambios radicales, por los adultos mayores, por todo. Pero estábamos hablando de la mujer combatiente, ¿cierto? De la mujer luchadora. Pusimos a Gladys Marín, por ejemplo, pero son tantas Gladys Marín. A Gladys Marín, esta canción, que seguro que le tiene que haber gustado mucho. Manuel García, viejo comunista. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Torna sus ojos lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el llanto, seguro de espanto desgasto el llanto. Recordó canciones que cantaba, conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que vez le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor, los años, la vida. Manuel García, esta canción tan hermosa, viejo comunista, se la dedicamos a la memoria de Gladys Marín esta noche. Estamos recordando esta noche. También estamos saludando, así vamos a saludar a Pablo de Roca, ya, a la población Pablo de Roca de La Pintana, y especialmente al Mario Magaña Moyano, mi primito, así que está en sintonía, le mando muchos cariños de aquí de Los Guerreros del Arcoíris para él. Y bueno, seguimos saludando. Saludamos, bueno, yo saludo a la distancia a mi hija, que no la veo hace días, que nos pasa a todos, ya. Que va a ser bonito poder encontrarnos pronto, así que para la María Angélica, para la Francesca que me están escuchando, también un saludo fraternal de aquí de Los Guerreros del Arcoíris. Esta noche dedicada a los detenidos desaparecidos, también recordar a los exiliados. Esta noche vamos a hablar justamente, vamos a escuchar una canción de alguien que tuve la oportunidad de conocerlo también a través de Radio Umbral, en estos encuentros tan hermosos que se hacían allá en el Teatro Cariola, Osvaldo Gitano Rodríguez. ¿Cierto? Bueno, para muchos a lo mejor no lo conocen, pero Valparaíso y todo eso tiene que entrelazarse con Osvaldo Gitano Rodríguez. Ya no está con nosotros, pero a donde esté. Y antes de partir hizo una cosa muy hermosa. A través, porque dicen que el cantor es el que canta la vida. Si se calla el cantor, canta, se muere la vida. Porque es el cantor el que nos da el coraje de poder crecer a través de la canción, de la música. Y esta noche estamos recordando a esa gente hermosa de esta patria, casi ya ni recordada en muchos lados, pero en Guerrero del Arcoíris llevamos siempre que septiembre es para recordarles a ustedes que hay un pasado no muy lejano y que esperábamos con tanta ansia, que nos decían que la alegría venía, nunca llegó, todo esperanzado, pero todavía tenemos esperanza, porque hoy día el pueblo de Chile ha alzado la voz, así que están también felices donde estén nuestros compañeros, pero esta noche está dedicado a ellos, especialmente a unos grandes, que es reconocido a nivel de todo el mundo. Esta noche Osvaldo Gitano Rodríguez, que seguro de donde esté, le estará cantando a Víctor Jara esta canción. Canción de muerte por Víctor Jara, con Osvaldo Gitano Rodríguez. La canción se llama Canción de muerte y esperanza por Víctor Jara. La muerte te tocó con su campana Te salió en el camino, te llamó mientras en una esquina de la vida una muchacha cantaba tu canción. Ay, ¿qué haremos, camarada, para ti? ¿Qué harán los niños de la población? ¿Quién le estará cantando en el umbral? Pero el viento hacia el sur se fortalece y ya canta en secreto tu canción. Es la hora en que duerme tu cabeza, no el sueño de los justos, sino aquel de quien sabe que viene en la mañana la luz que nadie puede detener. Ay, Amanda, anda buscándote, quizás te encuentre en una fábrica en que estés ejerciendo el derecho de vivir. ¿En qué peña del viento andas cantando con tantos compañeros que no sé? En las calles humeantes de la guerra anda revoloteando una canción, en los telares, en las herramientas que hablan con el fantasma de tu voz. Ay, los bosques en el sur te sentirán porque les pertenece tu canción, porque te alimentaron una vez. Una calle, una flor, una ventana reclaman tu derecho de volver. Y así hemos de verte una mañana vestido de murmullos y de pie, envuelto en una manta de neblina, y los que matan no te podrán ver. Ay, algunos pensarán que no es así, que al viento se le puede detener, o que el silencio se tragó tu voz. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Osvaldo Gitano Rodríguez esta noche con nosotros y esta canción tan hermosa, Víctor Jara, tu homenaje. Si bien es cierto, el programa Guerrero del Arcoíris durante 27 años ha difundido la música andina, pero sentíamos que era un compromiso y lo tenemos siempre, todos los años, en hacer como una pequeña variación en estos días que son de recuerdo, de dolor, ya muchas veces. Historias que quedaron inconclusas en muchas partes de nuestra patria. Entonces, eso tenemos que volver a crear, al perdonar. Tenemos una oportunidad, hoy día la tenemos clara, que si nosotros todos nos unimos, podemos cambiarle la cara a Chile, y donde nos vamos a sentir de alguna otra manera representados de verdad. Ya no sacamos nada con llorar en la leche derramada, ¿verdad? Si el mundo gira y gira. Así que tenemos este 25, pero también no podemos olvidar nunca ya lo pasado, porque un pueblo sin historia es un pueblo que no tiene cultura. Y si esa historia nos duele, que nos duela harto para que no la volvamos a repetir, ya, porque fue doloroso. Quien está detrás de los micrófonos esta noche lo vivió y me dejó marcado. Pero así como me dejó marcado las cosas feas que vi, me dejaron muchos gratos recuerdos de grandes amigos. Ahí en la Pedro Aguirre Cerda, donde corrí, donde aprendí a caminar, donde aprendí a jugar, donde aprendí a conocer a mis vecinos, donde me vinculé con gente que es gallarda. Esta noche voy a recordar a mi gran amiga, la flaca Vicky. Mujeres valientes que alzaron la voz, porque ya basta de detenidos desaparecidos, basta de crímenes impunes, basta de tantas cosas que se hicieron y que esa misma gente todavía está y que hoy día quiere tratar de cambiar su imagen. La historia los condena, y mientras en esta patria no haya verdad y justicia, no podrá haber tranquilidad. Para ellos es el programa. Por eso que lo hemos hecho solemne, porque se lo merecen. Esta noche, los trovadores de ahora, vigente, le cantan a esa historia pasada. Francisco Villa, Mi Generación. La que persigue el calor que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia. Bueno, ahí está Francisco Villa, mi generación, ¿ya? Y tenemos un llamadito al aire, ¿eh? ¡Aló! Buenas noches. Don Vicente, ¿cómo está? Muy bien, pues Fernando, tanto tiempo. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va? ¿Cómo está toda tu familia? Bien, pues don Vicente, aquí estamos y escuchando la radio. Están volviendo las trovas. Ya sí. Estaba bien el programa, así que... Sí, esta noche lo hicimos un arito en la música andina, porque es un día muy especial. Mañana es el día especial y nosotros no vamos a estar en el aire, entonces hoy día quisimos recordar el pasado, un pasado que tú y muchos deben de conocer, para que cuidemos la paz de nuestra patria. Es justo tener historia. Así es, pues don Vicente, si aquí hemos estado escuchando aquí con mis amigos, todo, así que nos vamos viendo temas también. Y agradecerle igual a usted porque siga ahí de nuevo, nuevamente con la radio Guerreros del Arco Iris. Sí, pues llevamos 27 años difundiendo la música andina. Ya nos escuchan en muchas partes, estamos muy contentos por eso. Nuestro Lina ha viajado a muchas partes del mundo y esta noche y todos los miércoles se sintonizan a través de nuestro Lin. Entonces es importante, así que pronto también vamos a tener tu música acá para difundirla, Fernando. Muchas gracias, don Vicente, eso se agradece mucho. Sí, bueno, nosotros lo hacemos con todo, tú sabes que lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, con todo el respeto que le tenemos a la cultura andina. Entonces es importante que las quenas, las zampoñas suenen en ustedes, los jóvenes, porque así el folclore jamás se va a terminar. Así es, así es, así que ahí estamos. Igual yo con mis hermanos chicos también está en lo mismo, así que yo creo que esto no se va a acabar nunca. Bueno, tú formas parte y eres director de la agrupación Fernando Inti Wañuy. Claro, fundador y director del Inti Wañuy, que en lengua quechua es Eclipse de Sol. Eclipse de Sol, mira qué lindo, claro. Inti Wañuy. Sí, yo te he visto también, te sigo en Facebook, muy, muy, muy bueno, muy lindo lo que haces también con tus hermanos más chicos que les enseñas. Eso, sí. Mira, yo lo decía adelante, si se calla el cantor de Horacio Guaranita, dice, de si se calla el cantor, se calla la vida. No, mira, te digo una cosa, que Víctor Jara jamás va a morir, la Violeta jamás va a morir, porque mientras mientras pasa el tiempo, gente más se interioriza de su canción, de su propuesta que tenían y que no ha cambiado mucho, por cierto, porque las letras de Violeta dicen lo mismo. Por ejemplo, esa que dice que Chile limita al norte con el Perú, y esa que dice que dentro de esa misma canción dice que la miseria grande que hay en los hospitales, y hoy día se vio, pues. O sea, ¿a cuántos años? Acertaron tal justamente lo que estamos todos pasando ahora. Entonces, esta noche queremos a esa conciencia, Fernando. Gracias por llamarnos, porque eres un joven, quiero reconocer en ti, un joven muy talentoso, ¿ya? Muy talentoso, muy humilde, pero muy talentoso. Muchas gracias. Con los instrumentos, y sobre todo con los instrumentos andinos. Y yo te quiero rendir un homenaje, porque nosotros somos este programa que difundimos justamente la música andina, porque nos encanta no solamente la música, sino también la cultura, cultura que se ha atropellado muchas veces y reiteradamente, como han sido los atropellos a nuestra sociedad, que podemos cambiarla también en esta nueva constitución, donde los pueblos originarios deben de tener voz y voto. ¿Qué crees tú? Así que, Fernando, agradecerte. Y bueno, vamos a tener tu material de Inti Huayñuy. Y dinos, ¿qué están haciendo Inti Huayñuy? Bueno, ahora con los muchachos no nos hemos juntado nada. Solamente están los videos en YouTube. Igual por esto, por la pandemia, no hemos podido juntar ni nada. Ya, entonces le mandamos un saludo a todos los chiquillos del Inti Huayñuy de acá de Puente Alto. Un gran grupo de chicos que están haciendo música andina, y lo más lindo, que están componiendo su propia creación, y eso tiene un doble mérito, chiquillo. Y Guerrero del Arcoíris así lo entiende, así que tráiganos su material para poder difundirlo a través del programa, ¿ya? Gracias, don Vicente, muchas gracias. Ya, hermano, que Dios te acompañe mucho, que la Pacha te cuide a toda la familia. Jayaya para ti y para toda tu familia. Jayaya para usted también, pues, don Vicente. Gracias, hermano. Cuídese y un gran abrazo, y siga por mil años más de radio. Bueno, si Dios así lo permite, ahí estaremos siempre, al tiro del cañón. Así será. Un ya. Abrazo, don Vicente. Jayaya, jijisincaba, jilatanaga. Jayaya. Ah, sí, po. Nuestros auditores, nuestra gente que nos sigue. Es bonito todo esto, este es un mundo lindo de las comunicaciones, y cuando se hacen con amor, con cariño. Y esta noche dedicada exclusivamente a nuestro pasado histórico, doloroso, pero que tenemos que recordar. Tenemos unos amigos, Esteban, que hace tiempo que nos siguen, pero que ahora ellos quieren conformar la página de la historia de Guerrero del Arcoíris, y esta noche desde el Perú han hecho su programación. Esta noche vamos a escuchar con los hermanos peruanos Tú me pides que te olvide, Mac Castro. Thank you. corazón. Sangra una herida de amor, porque mi corazón que te olvide, amor, sin cada parte de mí, sin cada parte de mí tú vives. ¡Vamos! Que te olvide, fuerte, que se escuche fuerte, vamos a ver. Pero yo tengo valor. Eso, una vez más, pero con fuerza y ganas. Tú me pides que te olvide. Pero yo tengo valor. Ahora las chicas, ¿por qué chicas? Dice. Sangra una herida de amor. ¿Por qué? Porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí. Mi corazón llora por ti, mi corazón sufre por ti. Porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí. ¡Hey! Porque jamás, mucho más fuerte, mi corazón, porque jamás, y las palmas arriba todo el mundo, ¡hey! ¡Qué bonito! Pides que te olvide, Mac Castro, esta noche, esta programación que nos hace nuestra amiga Estelita de allá de la comuna de no sé, no me ha dicho de dónde es, de Trujillo, ya, de Trujillo, La Esperanza, ¿ah? Desde allá, y ella esta noche quiere saludar a su distinguido esposo, don ahí está, Luciano Gallardo, ¿ya? Está también su madre, la señora Felipa Alfaro, y don Carlos Rebaza, y su hermana Luz Rebaza, ¿ya? Y ella está ahora acompañada, está acá en Chile la Estelita, Así que le mandamos cariñosos saludos a los guerreros del arco iris y que esté toda la familia muy bien, ya, que esté todo por allá. Nuestros hermanos peruanos también en esto de la pandemia nos la han pasado muy bien, así que nosotros un fraternal saludo a los guerreros del arco iris para nuestros hermanos peruanos también. Nuestros hermanos argentinos son los que limitan, son nuestros vecinos. Hoy día todos sufrimos, ya. Así que ya, pues Telita, ahí está complacida esta noche y espero que sigamos sumando más amigos a esta red tan hermosa que es Guerrero del Arco Iris, ya que va por, tiene que ir por todo el mundo para salvar nuestro planeta, para que la tierra tenga el valor que corresponde y para que los que habitamos en ella la cuidemos y la protejamos. Así que Telita, muchas gracias. Bueno, decíamos que estamos esta noche en un día muy especial y queremos rendir un pequeño homenaje a un artista. A un artista que está hospitalizado en estos momentos. Más que un artista, un poeta, diría yo, que debiera de merecer un gran premio nacional. Y no sé por qué no se lo dan. Esa es una deuda de esta democracia, de esta pseudo democracia. Porque si hubiera democracia, le aseguro que Patricio Mantz hubiese tenido su premio como corresponde. Hombre de las artes, hombre de la historia de nuestra patria. Bueno, esta noche le queremos rendir un homenaje al Pato Mantz, porque no la está pasando bien. Anoche acaba de partir su distinguida esposa, pero fue algo muy hermoso porque, según cuentan la gente que yo sigo ahí en Facebook, en la red, él estaba hospitalizado en la misma sala, me parece, así que un amor de toda una vida, y él tampoco la está pasando muy bien. Yo creo que Chile le debe a todos nuestros artistas, sobre todo de aquellos artistas de aquel tiempo que dieron la lucha por una verdadera democracia. Así que a todos esos señores políticos de aquel tiempo va esta deuda. Creo que Patricio Mann merece mucho más que el estar hospitalizado en estos momentos allá en Viña del Mar, sino que reconocer en vida a nuestros próceres, porque tenemos la mala costumbre de los chilenos de reconocer todo después que nos vamos, y no tiene ningún brillo ese. Así que esta noche sí queremos reconocer a don Patricio Mantz, que nos va, el homenaje lo va a hacer Elizabeth Morris esta noche con otros artistas más para cantar Bandido, y posteriormente vamos a escuchar de don Patricio Mantz también Canción Final, ¿ya? Vamos a escuchar con Patricio Mantz un bolero, ya, porque como el Sergio tampoco nos ha llamado mucho, pero vamos a escuchar un bolero porque tiene una producción completa de bolero. Escúchenla, el Pato Man es un genio en las letras. ¿Por qué te amé? Se llama el bolero, pero el homenaje lo hacen los artistas chilenos al gran Pato Man. Deuda histórica de Chile con él, ¿eh? Su manto, de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte en ancas. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta cantando. cansado el tranco, llevando penas, y donde vaya con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el sus brechas, pero en todos los atajos un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de alguita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma. Con toda el alma la lloraré. Seguimos con este homenaje, pero ahora en la voz de don Patricio Mantz, ya poniéndonos nosotros esta noche en su corazón por haber perdido a su compañera de toda la vida. Creo que es un dolor muy grande. Y el dolor que él mismo siente también. Pues, y el dolor más terrible, el no reconocer en su propio pueblo el baluarte que hemos tenido durante tantos años con nosotros. Guerrero Larcoí le rinde un homenaje a Patricio Mantz también por todo su entera, por todo su trabajo. Los artistas en el tiempo, esos tiempos difíciles que yo les hablaba, bueno, ellos allá hacían peñas para mandar a la causa de poder desterrar la dictadura en Chile. Entonces ellos debemos siempre reconocernos como chilenos, también ellos son parte de esta historia que fue de dolor, que ha dividido, imagínense, ha dividido hasta los mismos derechistas, po. O sea, ha dividido, y es lo que no queremos, que siga dividiendo. Queremos tener un país unido, un país más justo, un país más, por todo lo que ellos hicieron, por todo lo que ellos lucharon. Así que esta noche, al gran Patricio Mantz, que seguro que en esta letra se la tiene que haber dedicado a su distinguida esposa, hoy día nos canta este bolero tan hermoso que dice ¿Por qué te amé? Música. repente me vi preso en el telar que me envolvía. No podía con las ganas de saber lo que tú hacías. No es que fueras la absoluta propiedad de mi cariño, mas los celos alumbraban mi dolor como el de un niño. De repente comprendí que te quería demasiado, que la vida es tan solo aquel instante desdichado en que nada nos aparta de un amor desesperado, y la duda nos sacude con afán atormentado. De repente me vi solo ante el espejo, frente a frente, y me dije que el dudar nos va volviendo indiferentes. No maldigo los instantes que viví solo contigo, aunque creo que de tu alma debí ser solo un testigo. De repente me di cuenta que la vida es tensa y fuerte, que de pronto nos asalta la ignorancia del olvido y nos mueve la infecunda soledad de lo vivido, y nos falta la durísima experiencia de la muerte. Indiferentes, no maldigo los instantes que viví solo contigo, aunque creo que de tu alma debí ser solo un testigo. De repente me di cuenta que la vida es tensa y fuerte, que de pronto asalta la ignorancia del olvido y nos mueve la infecunda soledad de lo vivido, y nos falta la durísima experiencia de la muerte. El Pato Mantz esta noche con nosotros, ¿ya? Con este bolero tan hermoso, ¿Por qué te amé? ¿Ya? Bueno, es hermoso, chiquillo. También cuando a través de este espacio, que ha sido durante casi dos décadas y tanto, tantas décadas de estar aquí con ustedes, chiquillos, de difundir la música andina, pero también la historia de este programa tiene que ver con mi familia, porque que si yo no hubiese tenido a mi familia, este programa no hubiese existido, de verdad, se los digo. Primero el sacrificio de nuestra familia para poder realizarlo. Yo lo hice muchos años con mis hijas, así que esta noche les quiero mandar un saludo a ellas dos, a la Francesca, mi hija mayor, que está haciendo una labor muy hermosa con gente del campamento de allá de La Ballena. También a mi otra hija, que me acaba de dar una buena noticia, mi hija María Angélica, que me dice que va a poder terminar su título de trabajadora social en la universidad donde estudió. Así que fue el ARSI, porque el compromiso social siempre lo ha tenido. Y es importante eso, crearle en sus hijos chiquillos ese compromiso a los niños, de ayudar a los vecinos, de ayudarse, porque si nosotros no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar. Eso ya está convencido, lo hemos dado cuenta, ¿ya? Así que, bueno, esta noche mi hija me ha querido pedir un temita, pero nosotros teníamos programado ya uno, pero a lo mejor podemos saltar esa, a ver. Me pide esta noche mi hija, y yo feliz porque me da esta tremenda buena noticia. Yo también quiero que ella sea una profesional 100% y que pueda ir a ayudar a mucha gente pobladora que lo necesita y que necesita de esta gente que la guíe, la oriente en las leyes, que ya nunca más nos pasen por la aguja. Así que, hija, para ti, con todo el amor, con todo el cariño que yo te tengo a ti y a todas tus hermanas, pero tú tienes un cariño muy especial porque de alguna u otra manera tú sacaste eso de mí, el poder ayudar a los demás. Así que esta noche te vamos a complacer con una canción que dice Me cansé de amarte, de Chila Hatun. Ya, te la vamos a regalar esta noche porque estábamos haciendo un programa muy especial con los compañeros detenidos desaparecidos, donde tú sabes perfectamente toda la historia y la conoces. Y yo creo que esta noche también te sumas a eso. Así que, pero en esta bonita noticia, creo que te merecía este regalo. Vamos a escuchar entonces a Chila Hatun, que son los hijos de los Jarcas, para que sepan ustedes. Me cansé de amarte. Dame una copa, por favor, Quiero beber por un amor, quiero embriagarme y olvidar lo que pasó. Es tan extraño el corazón que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición. ¿Cuántas veces me humillé, de rodillas supliqué? De tus falsas promesas me cansé. Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré. Te juro que esta vez no volveré. Ahí estábamos complaciendo a la María Angélica. Oye, dura la canción. Harta dura la canción, ¿eh? Al hueso. Oye, mandaba un saludo a mi gran amigo que recién se sintonizó ya con la radio, el Gino Galgani. Espero que estéis bien, Ginito. Estáis medio enfermito, pero parece que estáis muy bien, ¿ya? Saludo a toda tu familia por allá en la papelera. Y además, a los amigos de, aprovecho de saludar también por ti, acordarme del Cano, de tu primo, y a Kilimanjaro esta noche, y también a todos los profesores del Colegio Max Ferru, perdón, Colegio Ecuador Max Ferru Carrión del Monte, que hace una función muy linda, de mi amigo Jorge Céspedes también, el Manguera, que trabaja ya con los niños creando el folclore, que es algo muy hermoso, que se le instable ¿cómo se llama? Ese cariño por la cultura y por nuestros próceres, ¿cierto? Por nuestra gente que ha hecho música. Así que un trabajo muy hermoso, Gino. Te felicitamos aquí con el Esteban. Felicitamos al Gino, Esteban. ¿Tú lo conociste también, po? Sí, un gran saludo y abrazo al Gino, que trabaja ahí con nosotros en el Monte, gran persona. Así que un abrazo grande para él. Para Kilimanjaro. Así es, para Kilimanjaro. Eso, compadre. Sí, bien, po. Así nos siguen escuchando, mucha gente se va sumando, así que cariño muy grande para todos los que nos siguen, que están con nosotros esta noche, que nuestro gran amigo allá nos ha saludado de allá, el José Marín de allá de... Sí, José Acevedo nos dejó un saludo en Facebook. Ya. Saludo a José igual. Ojalá tenerlo luego por acá, por la radio, que nos venga a visitar. Sí, porque, bueno, los que puedan nomás, porque te sabes que estamos en... Ah, claro, pero el José es un escucha VIP. Uno de los primeros. Sí, pues bueno, a don Aarón también, no sabemos, no sabemos nada de Aarón, así que, pucha... Ahí vamos a tratar de comunicarnos con nuestra gente, con nuestros auditores que llevan años con nosotros, siguiéndonos, y a todos los que se van sumando cada día miércoles con nosotros. Bueno, vamos a la música, ¿ya? Esta noche estamos hablando de la historia de nuestra patria, de toda esta gente que luchó por una democracia. Y recordar también, por recordar cosas bonitas. Yo quiero recordar esta noche, por ejemplo, me acuerdo que había un comando que era el comando del no, ya, que existía en la calle Balmaceda, en un segundo piso por ahí, donde después tuvo un estudio fotográfico, después se transformó ese lugar, pero ahí, en ese lugar, bueno, era también el lugar del diputado Jaime Esteves, y me acuerdo que de ahí sacábamos unos buses con el Tata Fuente, ya, de aquí de la San Carlos, él es militante del Partido Socialista, y le mando un saludo a todos los militantes socialistas esta noche, a los militantes comunistas, a los militantes demócratas cristianos, a los militantes del PPD, a todos los militantes de los partidos que en aquel tiempo los conocí en las mesas políticas, y fue bonito todo ese momento, aunque era súper catastrófico, pero era bonito el instante de vivirlo juntos, ahí en la noche, escondidos. Era un ambiente muy diferente, pero era hermoso igual. Entonces esta noche queremos recordar tanto las cosas malas, pero también las cosas buenas de aquel tiempo. Los grandes amigos, inseparables amigos que nunca más se han podido olvidar, ¿ya? Y me acuerdo ahí con el Tata Fuente sacábamos los buses, que eran dos chapulines, y era un chapulín rojo y un chapulín celeste, que lo llenábamos para ir a las concentraciones a Santiago, donde en la explanada del Parque O'Higgins, ya, donde ahí mismo se manifestó el pueblo, que no tiene mucha conciencia, pero se manifestó cuando tuvo la venida del Santo Padre, y ahí en medio de todo eso, el pueblo se manifestó, porque el pueblo chileno se va a manifestar siempre. Lo que pasa es que se han olvidado de él, pero cuando el pueblo se manifiesta, ya lo probaron, ya, pues ya lo vivieron, ya en octubre pasado. Y espero no volverla a vivir, porque lo que el pueblo pide es cambios. Y los cambios los vamos a tener a través de nuestra constitución. Y eso lo tenemos que provocar todos nosotros. Así que seguimos con los recuerdos esta noche, ¿ya? Isabel Parra, ni toda la tierra entera. Ella estaba en el exilio cuando hizo este tema, ¿eh? Muy hermoso. Mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. El don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Aquí está Isabel Parra, Ni toda la tierra entera. Ni toda la tierra entera es como aquella gente que vivió el exilio, ya, que se tuvo que ir a vivir otras culturas. Hay películas de eso, que hay que verlas, hay que verlas. Hay que ver el cine chileno también. Son tantas cosas que han pasado por nuestra retina, por nuestros ojos, y nos hemos hecho los tontos, no lo hemos olvidado alguno. Ahora que estamos en pandemia tenemos que recordar para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Oye, un amigo nos pide una canción, se la vamos a dar al tiro porque es bien larga la que pidió. Y a ese alcanzo a darle una información súper importante que tiene que ver con lo... con la nueva constitución, ¿ya? Los métodos de la constituyente. Este método emplea el sistema de listas, así las cosas los candidatas se postularán de forma independiente, pero asociadas a las listas según el partido político o lista independiente. ¿Cómo mira el siguiente ejemplo? ¿Ya? La elección de convencionales en este distrito se presentaron cuatro listas: lista Chile Vamos, lista Frente Amplio, lista Nueva Mayoría, lista Independiente. Ya vamos a ir después dando estas informaciones que son súper importantes. Ya acercándose la fecha, vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a también tratar de invitar a alguien que nos colabore por último desde el teléfono para que nos dé explicaciones con manzanas y peras para entender muy bien y no equivocarnos. ¿Ya? Oye, este otro la cambió ahora. Oye, si no es nada, no tontera, pues cabro. Ya, ¿sabes que cambió el tema de los Jaivas? Dice que le gusta, quería escuchar Corre que te pillo. Puede ser, Esteban. No sé a quién quiere correr, ni sé a quién quiere pillar. Esta canción va dedicada para mi amigo de Chance, que quiere correr y quiere pillar. No sé a quién quiere pillar. Yo lo único que le puedo decir es que le gusta ir para el paradero 5 allá agrícola a mi compadre. A alguien quiere pillar por allá. Vamos a escuchar a los Jaivas y Corre que te pillo. Para Daniel de Champs de la Nonato 3. We'll be right back. Ahí está, estamos complaciendo al Daniel de Chance con la canción de los Jaiba, corre que te pillo, ¿ya? Y nos pilló, nos está pillando el programa, así que... Oye, pero para nuestro amigo de Chance, tenemos hartos saluditos, después los voy a dar, ¿ah? ¿Eh? Hay hartos saludos que tengo que mandar, pero ahora tenemos un gran amigo, profesor, integrante de la agrupación, por muchos años, de la agrupación Maescu, y ahora en la agrupación, en el dúo de Kilimanjaro, que lo hemos tenido acá en nuestro programa en alguna otra oportunidad años atrás. Esta noche está con el Gino Galgani con nosotros. ¿Cómo estás, Ginito? Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo está Esteban? Un saludo ahí a Esteban, el robo controlador ahí, muy bien. Sí, aquí estamos haciendo patria, compañero, después de un largo tiempo de pandemia y más fondeado que regalo de amante. Así que estamos ahí en la casita nomás, pues, así que bueno, decidimos venir con el Esteban porque es importante, sobre todo ahora, para concientizar, para enseñar lo que significa esta nueva constitución que queremos votar el 25, que nadie tiene duda de los resultados de esto. Claro. A no ser que se meta Donald Trump. Sí. Ahí estaríamos dudando las cosas si fuera lo contrario. Porque como se ven las cosas, todo indica que lo que quiere el pueblo. Es ya así. Se manifestó el 18 de octubre y no tenemos que quedar exentos de eso. Bueno, Gino, primero que nada decirte que hemos estado preocupados, bueno, en mi casa y yo personalmente quiero decirlo públicamente, Gino es uno de mis mejores amigos y vivo siempre pendiente de mis amigos, de verdad, yo siempre estoy tratando de preguntarles cómo están, porque aunque no nos veamos, el cariño siempre está. Y está ahí un poquito jodido de tu lindo cuerpo. Bueno, Vicente, se agradece la preocupación, muchas gracias. Igual hay un cariño de amistad de mucho tiempo entre los dos y... Harto año. Y se agradece, sí. Agradece toda esa preocupación. Bueno, mira, no, bien, antes que nos digas todo lo que nos tienes que decir, Ginito, yo este programa está hecho a los compañeros detenidos desaparecidos, a los compañeros que de alguna u otra manera lucharon por tener una democracia como la que vivimos. Y justamente tú, Gino, que eres mi amigo, y que compartimos los mismos pensamientos, compartimos los mismos ideales políticos y también culturales, nos unen muchas cosas que nos desunen. También fuiste un gran luchador en los tiempos más difíciles y también tenías una historia muy hermosa en la Villa Empar que poder contar. Así que Gino, esta noche igual ocupa este canal para homenajear a tanto compañero que perdió la vida. Mira, al relatar esto, te lo digo sinceramente, me caen las lágrimas porque fueron gente que la memoria lo ha echado al olvido y fueron gente que realmente luchó por una democracia como la que nosotros hoy día tenemos. Sí, por supuesto, y bueno, tú al escuchar tu palabra, el primero que se me viene a la memoria fue un amigo, fue un vecino, un gran amigo, una gran persona, su familia maravillosa, me refiero a Juan Orden en Narváez. Sí, Juanito. Y aparte de pertenecer estar en las guerrillas, estar viendo toda esa lucha armada, él era un gran músico. Sí. Y yo fui hasta los pies de la casa de él, así que escuchaba siempre tocar la batería. Y cuando en la Canaem nos juntábamos ahí a jugar a la pelota, él estaba ahí tocando su tarro, una persona muy alegre. De él tengo bonitos recuerdos, y cuando lo fuimos a visitar a la cárcel, siempre fue muy amable con nosotros y una preocupación muy grande sobre mi persona, sobre todo porque no me cuidaba y era muy buena persona, Juanito. Así que creo que en nombre de él, espero homenajear a todos los detenidos desaparecidos. que ocurrieron yo creo que tú también de Chile. Yo creo que tú también compartes como intérprete de tanto creador como Víctor Jara y otros tantos más, compartes también este pensamiento, el no tener la verdad ni la justicia, ni por Víctor Jara ni por tantos otros más, no nos hace ser un país, no nos hace ser orgullosos de un país que tiene una historia que no quiere contar. Claro, sin verdad y ni justicia no existe una democracia plena. Y yo lo manifesté hace unos años atrás cuando viajamos con Kilimanjaro, con Canito, viajamos a Nueva Zelanda. Y en una de las entrevistas, que nosotros viajamos en septiembre, y en una de las entrevistas que me hicieron por allá, justamente dije eso, que septiembre el mes de la patria, como dicen, pero que ese mes ha sido también un mes negro para Chile y para el mundo, porque el atentar contra una democracia es un atentado al mundo. Así es, pues, y esta noche, por eso, y como todos los años que tú me conoces, sabes que yo para esta fecha yo hago un programa especial, porque es importante recordar a esas madres, a esas hermanas que perdieron familias enteras, que por solamente el hecho de pensar diferente se les juzgó, se les mató, se les torturó y se les desapareció. Tú dices, se les hizo todas esas cosas y estás bien, pero tenemos que tener muy claro que en estos días todavía se sigue matando gente y sí. Se sigue matando mapuches. Sí. A diestra y siniestra no ha cambiado en nada, por eso es que este cambio tenemos que provocarlo, este cambio es radical, claro. Y hay que cambiar todo esto, no puede seguir esto. Gino, además, bueno, el de tu llamada era porque tenías una actividad para este sábado. Bueno, más bien comentarle lo que pasa aquí. No, es que me gustaría que lo dijeras bien abierto, porque este programa queda grabado, Gino, y después te lo mandamos y tú lo puedes ramificar y así saber qué es lo que va a pasar. Sí, te agradezco esa siempre buena disposición que has tenido conmigo, sobre todo, y con el grupo Kilimanjaro anteriormente, y lo sigue haciendo también con Grupo Maesco, que es un grupo que yo adoro, que con grandes amigos como José Calderón, como sí. Felipe Pérez, Juan Marín. Sí, mandamos un saludo a todos ellos. Y como te digo, ahora lo que te llamaba era para indicarte que el día sábado, que es 12 de septiembre, una fecha también significativa en el sentido de que fue la fecha que detuvieron a nuestro gran Víctor Jara. Sí. Se va a hacer una peña en el Colegio Honduras. Ya. De allá de la comuna del Monte, una peña virtual. Ya. Como se está estirando en este tiempo de pandemia, que las peñas son virtuales. Así que, y está todo bien estructurado, donde los horarios son. Si te dicen a un horario que tienes que tocar, a ese horario tienes que tocar y dura tanto minuto. Claro. Así que, esto se va a hacer el día sábado 12 desde las 8 de la noche. Ya. A través de un Face. Igual yo voy a estar indicando y le voy a mandar a la página de la radio, sí, para indicar el link donde puedan ingresar. ¿Cómo no? Van a ver aquí artista, está el Esteban, que está atento a eso. Claro, van a ver artistas locales, vamos a partir nosotros como Kilimanjaro, partimos nosotros. Y aprovecho de decirte que Kilimanjaro, si bien en un principio estábamos los dos con Carlos, que es mi primo, con Canito, ahora hemos integrado a dos personas más, que es Pedro Leiva y en la percusión. Un gran percusionista por lo demás que tocaba la guambalí, tocaba con Leo Rey. Tiene una trayectoria bastante buena, Pedrito. Y Hans Helmanger, que también toca clarinete, un músico excepcional. Así de, ellos dos son de Valparaíso, que se han integrado al proyecto para que ya luego queremos tener un disco. Ya. Y como te decía, vamos por nosotros, van a haber artistas locales de la comuna del Monte. Ya. Y Tom Crowley, dentro de los músicos, de los músicos invitados, artistas invitados, Tom Crowley, que es el campeón nacional en el año 2015, por ahí, del freestyle, de lo que es el rap, las batallas de gallo que se hacen. y Guerrillero Oculto, un ícono del rap en Chile. Sí, los conozco. El evento, primera vez que se hace una cosa así, estamos con los nervios de que todo resulte bien. Yo ese día voy a irme a ver a mi primo para poder hacerlo desde allá, desde Quilicura, que aprovecho de mandarle un gran saludo a mi primo que también pues, estaba un poquito delicado de salud, pero ya salió adelante ya. Parece que la pandemia golpeó todo y lo golpeó a Kilimanjaro fuerte. Pero no, estamos ahí bien parados y siguiendo con todas las ganas de seguir haciendo música y enseñando a los niños que de la Comuna del Monte en este caso. Oye, mandamos, nosotros también lo sumamos, Gino, al trabajo hermoso que hacen allá en el Colegio Ecuador Máximo Rucarrión, y a todos los colegios municipalizados del Monte le mandamos un saludo de aquí, Lo Guerrero del Arcoíris, la gente que está trabajando enseñándole a los niños en la escalada allá, así que hacemos un equipo muy hermoso y de mucho respeto. Es un proyecto maravilloso que hemos tenido la suerte de ser partícipe de eso, y se está haciendo con todas las ganas, con todo el amor, con gente maravillosa como el gran Manguera que tenemos acá, ¿no? Sí, nuestro regalón. Romero, no, un personaje importantísimo dentro de la paya, dentro de la poesía popular. Y hay raperos como los que te nombraba, Tom Crowe y Guerrillero Oculto, rockeros de todo, así que el proyecto ya, está muy bien. Nosotros queremos que les vaya muy bien y creemos que les va a ir muy bien también, y nosotros vamos a tratar de, si nos mandan el INE, estar sumándonos ahí para escuchar y estar desde la casa sumándonos con la gente del Colegio Ecuador Max Berru. Ginito, que estés muy bien, buenas noches. Te agradezco y decir que Kilimanjaro, pese de que nos hackearon el otro día en la página, Kilimanjaro está por el apruebo, no por el rechazo. Sí, que, más que dejar muy claro eso, que nosotros no somos de esa... estilo que quedó muy claro, quedó muy claro. Sí. Bien, por medio, que esté muy bien. Saito, dale. Jayay, hermano. Jayay. Así vamos sumando esta noche. Se nos fue súper rápido el programa, pero este programa que quisimos hacer homenajeando a los detenidos desaparecidos, aquellos que sufrieron, son tantas las cosas que se vienen a la cabeza, pero. En lo personal, miren, hoy día hice una cosa bien bonita, o me pasó, te la cuento, Esteban. Un vecino me vendió un mástil para poner mañana la bandera, y yo dije, yo la quiero poner el 11 de septiembre, exclusivamente para recordar a tantos compañeros y compañeras que perdieron la vida, y que la historia de Chile tiene una deuda muy, muy, muy grande con esas familias, para que nunca más en Chile vuelva a acontecer, para que este 25 de octubre le cambiemos la historia de una historia que nos ha dividido, ha sido puras divisiones, ya, porque en el fondo la dictadura militar también hizo su extraña en nuestra constitución, acordémonos muy bien, ya, esta vez que sea de cara al pueblo. Ojalá el CERVEL, que es una instancia súper pluralista y muy participativa, no engañe en nada, y que esto sea mayoritario porque el pueblo lo necesita. Pero esto no es, esta es una votación, tenemos que ir a otra votación más, ¿ya? Y ahí van a haber próceres que se van a encumbrar. Espero que los que se quieran encumbrar sepan muy bien la carga que llevan encima, porque esta vez el pueblo es el que va a elegir. Así que todos tenemos que ir a votar, todos, ¿ya? Con todo lo que nos pidan las autoridades que hagamos, tenemos que hacerlo, porque es importante. El aprobar una nueva constitución para Chile es para unir a nuestra patria y para que de verdad haya una justicia real, una equidad, una igualdad. Ya no puede ser que nuestra tercera edad sea una tercera edad abandonada. No puede ser más. Ni aquí, ni en toda Sudamérica. Porque el dolor no es chileno nomás. El dolor es de América Andina. Es de Bolivia. Es de Perú. Es de Argentina. Y es nuestro. y este dolor tenemos que saber que tenemos que salir adelante, como América del Sur sacrificada, vamos a salir adelante, todos juntos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pues ya queda poco de programa, ¿cierto? Ya son 6 minutos, nos dividen, y nos vamos a despedir con una canción de Quilapayún. Pero esta la tiramos al final, igual, esta, porque con esta cerramos. Ya, pero vamos a complacer a la mamá de Esteban, que quiere escuchar una canción. Usted mismo programa esa canción para su mamá. Haga algo bueno en la vida, ¿ya? Esa pobre señora, que yo le voy a poner un altar en lo más grande de los cerros que yo encuentre. Porque hay que tener paciencia con este Esteban, Dios mío. Ya, ahora él va a dedicarle una canción. Ya, dedíquela a la mami. Mi madre me habló para programar un tema que ella quería escuchar, que es de Patricio Mans. ¿Ya? Que se llama Arriba de la Cordillera. Ah, seguro se lo dedica al hijo. ¿Qué pasa? ¿Arriba de la Cordillera? Sí, también. Ya. Esa vez de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de atacar a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de que arriba, si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. Thank you. Ahí está el Esteban complaciendo a su madre Sabina con esta canción de Patricio Mann, que esta noche ha sido bien, de alguna otra manera, convocado también por lo que ha pasado este gran personaje. Bueno, al despedir el programa esta tarde, recordarles que, bueno, para la próxima semana estamos a 16, vamos a estar muy cerca de las fiestas patrias, así que de esta fonda, fondéate en tu casa. Y vamos a hacer un programa especial con el Esteban de alta música andina, ya para ustedes el próximo miércoles. Y si quieren programar, está en nuestro Facebook, ya, y nos pueden seguir. Hoy día vamos a salir en Instagram, no salimos nada. Teníamos hasta la huipala aquí, teníamos hasta el emblema aquí en la radio, pero bueno, el próximo miércoles vamos a estar con la huipala aquí también. Bueno, deseándole a todos ustedes que tengan una bonita semana. Descansen, cuídense, hagan caso, por favor, sobre todo los de Puente Alto. Y los que ya han salido, bueno, disfruten también porque se están abriendo los parques. Disfruten, es necesario. Ha sido mucho tiempo de encierro, pero también protejan. Sobre todo los niños, no se relajen con los niños, ¿ya? No se relajen porque el virus ataca a todos. Así que... y por el bien también de los hospitales y por el bien de los que trabajan en la salud. Y también un saludo especial a los de la salud municipal y a los sapos que estuvieron de aniversario, los sapos, ya, que son las ambulancias, que son de rescate, que están en todas las regiones. Vaya para ellos, para todos los médicos, paramédicos y choferes de esa ambulancia. Bueno, nos vamos con esta canción final. Pongan la oreja porque tiene que ver con la cantante Santa María. Pero hoy día, si se dan cuenta, la letra dice mucho que de nosotros. Ya, nosotros desde aquí, del programa Guerrero del Arcoíris, de Radio Puente Alto, les deseamos a todos que tengan muchas felices días y propongámonos pasar unas fiestas con nuestras familias en las casas y cuidémonos de esta pandemia, porque al no haber vacuna, no hay cura. Así que, por favor, cuidémonos todos, ¿ya? Y nos vamos diciendo adiós con esta canción final de Quilapayún. Y nosotros aquí le gritamos al viento, como todos los miércoles, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana pasado o viene un tiempo más. Tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar, tenemos razones.